Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Impresionante la parada 1 ahí. Impresionante. Qué cantidad de gente, qué linda fiesta se está viviendo. Pues es una fiesta eso, ¿verdad? Sí, realmente, realmente que sí, Jorge. Creo que es la primera vez que estoy en lo personal dentro de tanta gente, sinceramente. Desde que empezó la pandemia. Desde que empezó la pandemia, claro. Sí, sí, sí, hemos tenido muchísimos cuidados y bueno, es la primera vez. Hay pocos de barbijo, ¿eh? Lamentablemente, los cuidados con los barbijos, bien, gracias. Cuesta. Lo más importante que hoy veníamos a participar era justamente esta suelta de pingüinos. Estamos con Lourdes Casas de Socobioma. Hay tantísimas cosas para hablar de Socobioma, pero puntualmente hoy queremos hablar y felicitar a todo este equipo por ese trabajo. Hablábamos fuera de micrófonos con Lourdes, ¿desde cuándo están algunos de los pingüinos? Contale a Jorge, a toda la audiencia, ¿cómo es este trabajo que ustedes realizan? ¿Cómo se llega a esta instancia donde se nucleó tanta gente justamente para verlos ser libres, ¿no? Para liberarlos aquí en la costa donde es su lugar habitual. Los primeros animales ingresaron en marzo y ingresaron siendo juveniles y cambiaron su pluma en el centro de recuperación y fueron los adultos líderes que llevaron al demás, al resto del grupo hoy en la liberación. ¿Cuántos eran? 23 animales en total, 3 adultos, el resto todos juveniles. ¿En qué condiciones llegan a ti? Llegan sumamente débiles, desnutridos o con heridas de diferentes orígenes, redes de pesca, mordidas de perro. Y bueno, eso hace que les lleve su tiempo, tanto tiempo recuperar la pluma, estar en condiciones como para, como hoy, poder volver al mar. Lourdes, también veíamos situaciones que se dan de ayuda a lo que es Socobioma y lo que hace Socobioma, puntualmente el Instituto Uruguayo Argentino, que han juntado muchas tapitas también en pos de colaborar. ¿Cómo es ese trabajo ahora? Justamente te conocían, que no te conocían personalmente, ya saben de tu trabajo porque así se instruyen en el instituto, pero puntualmente, ¿cómo es que han trabajado contigo y finalmente cuál es el resultado? Ellos y un montón de personas más colaboran de diferentes formas. Ellos puntualmente se enfocan en el reciclaje del plástico, todos los meses juntan las tapitas, las pesan, las venden y con ese dinero compran los productos de limpieza para Socobioma. Eso es para nosotros sumamente importante porque la higiene es lo más básico para mantener un hospital de animales en condiciones. Así que la tarea que ellos hacen para nosotros es fundamental por dos vías. Porque reciclan el plástico y porque nos ayudan a mantener el centro. Y hoy justamente han venido a ver este espectáculo con los docentes y otros alumnos que también son del instituto y que nos están colaborando. Una imagen realmente muy, muy linda y además mucha gente que se nucleó justamente, que le interesa ver esto que está pasando y varios centros de estudio también. Sí, siempre trabajamos con centros educativos, estamos dando charlas, invitándolos a visitar el lugar, hacer jornadas de voluntariado y muchos de los que están acá han participado desde chiquitos hasta ahora, son papás y traen a sus hijos. Así que sí. ¿Qué seguimiento se le hace a estos pingüinitos que llegan ahora? Seguimiento en libertad, ahora ya ninguno. No. Los seguimientos serían sumamente costosos y en el mundo se han hecho pocas experiencias de rastreo. Se ponen GPS que sabemos que duran lo que dura una batería de un celular y hasta ahí se puede saber. Todavía no hay o economía o suficiente tecnología para hacer un rastreo hasta su llegada a la Patagonia. Bien. Jorge, después vamos a hablar algo más con Lourdes, pero vamos contigo por este tema. Bien, Lourdes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Buenísimo, gracias. Realmente emociona ver estas imágenes, ¿eh? Y emociona más ver a los niños y a los jóvenes empoderados con esta situación. Y genera eso esperanza de que los que vienen sean más sensibles con la naturaleza y con los animales que nosotros. Y bueno, y en definitiva también es una forma de mejorar el comportamiento humano, ¿verdad? ¿Se hace muy difícil este tipo de trabajo? Sí, es un trabajo muy difícil, no en sí el trabajo con los animales, sino el aprender, generar conocimientos para lidiar con nuestra propia especie. Eso es lo más difícil. El tratar de que los caminos sean fáciles, que fluyan, que entiendan que estamos trabajando para la conservación de las especies y esto es una responsabilidad de todos, es lo que lo hace más difícil. desde mayo estamos viviendo una agonía, y eso fue por lo que me quebré en la liberación. Porque, bueno, vendieron el lugar donde estábamos y tenemos que entregarlo ahora el 29. Y esos pingüinos probablemente, los del año seguro, son la última liberación. Y eso es lo que te quiebra, saber que hay animales que no van a poder ingresar, no solo marinos, sino los de monte, porque los tiempos de nuestra sociedad no son los tiempos de la fauna. Y, bueno, y no quiero ni siquiera volver sobre ese tema porque arranco con mis problemitas de lágrimas. No tenemos lugar. La intendencia nos está por brindar 1,000 metros en el Parque Medina, pero hay que resolver algo muy importante para nosotros, que es el tema del manejo del agua. Y, a ver, si somos ambientalistas, tenemos que cuidar desde la fauna hacia donde va el resto de los desperdicios que dejamos de la limpieza de los animales. Y no es menor, porque manejamos mucha agua y queremos ver cómo se va a solucionar este tema, y sabemos que va a llevar más tiempo. Y ese tiempo son animales que no ingresan y quedan varados en diferentes lugares. Bien, es pero en definitiva, Lourdes, la solución en principio está, pero falta un elemento importante a definir, que supongo yo debe depender un poco del tratamiento de esas aguas, ¿no? Totalmente. Nosotros no podemos firmar un comodato que no nos garantice el cuidado del ambiente. ¿A dónde se va a verter el agua? ¿Con qué condiciones de higiene se van a verter? O sea, tenemos que cuidar todo para ser coherentes en nuestras acciones. Bueno, ¿y mientras? Eso es lo que nos está pasando. Esta es la angustia. Mientras, cuando llamen por un zorro, un margay, un lobo, pingüino, albatros, por ahora no estamos teniendo una respuesta. Porque no tenemos dónde alojarlos, tenemos que entregar el lugar. Entonces, bueno, no, esa es la angustia principal, el dejar sin asistencia sabiendo que no tienen ellos un plan B. ¿Qué puede hacer la comunidad por esto? La comunidad no puede hacer más nada. La comunidad, yo siento que son unos genios. Nos han apoyado de una manera increíble. Han apoyado la fauna, han apoyado directamente a su ecobioma. No podemos pedirle más nada a la gente. Han dado y siguen dando impresionante en uno de los momentos más difíciles de la humanidad. La gente se junta, la gente confía en que mañana se va a poder seguir. No pidamos más nada a la comunidad. Para mí hay otros lugares donde hay responsables que todavía no han mostrado lo que deben hacer. Tenemos un Ministerio de Ambiente, ¿no sería un protagonista fundamental en esto? Sí, sumamente importante que el Ministro de Ambiente se manifieste por la conservación, que actúe directamente ante denuncias de tráfico de fauna, que se involucren directamente con la fauna y la flora. Que no sea un medio ambiente de papel, porque nosotros estamos viendo cómo se están yendo los animales, y no precisamente los pingüinos. Y bueno, sí, necesitamos un ministro y un ministerio de ambiente activo y responsable. No pueden pedirle más cosas a la sociedad civil. Es tiempo que actúen los que tienen el poder. Gracias, Lourdes. Te dejo a ti para el cierre de la nota, Karina. Justamente, Jorge, yo quería abordar esos temas, además, siguiendo justamente lo que decía Lourdes por todos lados. Y bueno, las respuestas están dadas. Así que muchísimas gracias, Lourdes. A ustedes, como siempre, por el apoyo. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.